Agencia Ron presenta. Argos. Cinta 23. Está bien, infórmeme. ¿Cómo ha ido la misión? El ataque directo ha ido bien. Menos bajas de las previstas, y se consiguió movilizar a las fuerzas de dentro del edificio, ayudando al comando a entrar en los túneles bajo cerebro. ¿Entonces? ¿Qué ha salido mal? Cuando el comando se acercó al objetivo, perdimos el contacto. ¿Qué pasó? No estamos seguros, señor. ¿Cómo no vais a estar seguros? Se perdió el contacto. En la última transmisión se oye un ruido. Uno de los comandos localiza el sonido a sus espaldas, y eso es todo, señor. Muy bien. Entonces les damos por muertos. Sí, señor. Maldita sea. El objetivo principal era detener a Jones. Nos costó un gran activo descubrir su localización. Ahora se volverá a esconder y jamás conseguiremos saber dónde. Joder. Bueno, no está todo perdido. ¿Qué sabemos de la operación de Jackson y el Dr. Noble? Pues... ¿También les hemos perdido? Se les dio órdenes de que comunicaran su posición cada 5 minutos. Pero creemos que el señor Jackson obvió las órdenes. Señor, creemos que se libró del comunicador nada más dejarles en posición. De hecho, al intentar la primera comunicación y ver que no respondían... Nuestros hombres les vieron entrar en el edificio, lo que nos hace pensar que tiene razón en cuanto al señor Jackson. Le conozco muy bien. He leído todos los informes. No soporta a la autoridad y se cree que es el centro del mundo y superior a todos. No es que obviara las órdenes. Es que se las pasó por el forro. Lo que no comprendemos es por qué tampoco acudieron al punto de encuentro. ¿También deberíamos darles por muertos? Me cuesta creer que ese creído de Jackson esté muerto. Es casi tan listo como él se cree. Y con la ayuda del Dr. Noble, no hay nadie que se pueda mover mejor por esos túneles. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento, señor? Buena pregunta, sargento. Buena pregunta. ¿Y ahora qué? Hemos perdido a Jones y hemos perdido el código fuente de Argos. Y todo hace pensar que ahora las posibilidades de recuperar cualquiera de las dos serán mucho más difícil que antes. Era nuestra mejor opción. Jones se creía a salvo. ¿Cómo ha podido fallar toda la operación? Es posible que Jones no sea tan tonto como parece. Bueno, eso ahora da igual. Ahora tengo que pensar en la nueva estrategia. Es hora de poner en marcha la operación. ¿Qué narices es ese alboroto? ¿Qué está pasando? No lo sé, señor. Y yo te digo, cabeza cuadrada, que tengo que hablar con el coronel ahora mismo. ¡Suéltenle! Eso es. Quítame las manos de encima. Muy bien. Entremos en mi oficina. Y traiga a Noble. Vamos, doctor. Sígueme. Como quieras, Emerson. Pero te aseguro que estos soldados no se enterarán de nada de mi charla. ¿Por qué no mantuviste la comunicación? ¿Y por qué no fuisteis al punto de encuentro cuando salisteis de los túneles para que os trajeran? Espera un momento. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Se suponía que no conocías la localización de este emplazamiento. Sois todos muy cortitos, ¿verdad? No voy a perder el tiempo en explicarte cómo reconocí cada calle por la que me trajisteis, aunque tuviera los ojos cerrados. Cualquiera en su sano juicio sería capaz de reconocer las calles de esta ciudad. Díselo tú, doctor. ¿Has traído tú las diapositivas, Emerson? Bueno, he dicho en su sano juicio. El caso es que tenemos cosas de las que hablar, tío Sam. Ahí tiene el código fuente. ¡Cuidado con las diapositivas! Son más sensibles que tú. Este payaso lo ha conseguido. Sabía que era listo. Sargento, avise al cuartel general. Tenemos el código. Le doy el disco duro al sargento para que lo guarde a buen recaudo. Se despide con el saludo militar. Y sale de la sala para avisar a nuestros superiores del avance en la misión. Al final no ha sido un rotundo fracaso. No sería el objetivo principal. Pero esta es la parte más importante de la misión. A la mierda tu misión. Tenemos un problema. Tu comando, el que por cierto no me contaste que iba por Jones, fue masacrado por Albeniz y... ¿Carla? Sí, estaban allí. Y es muy posible que ahora tengan a Jones. Mejor aún, con suerte le matarán. Hagan lo que hagan, Jones no es importante para nosotros ahora que tenemos el código fuente. Tienes el código fuente, pero no el componente que hace que funcione. Ese se lo llevó Albeniz. Que lo disfrute. Tenemos gente capaz de... Bueno, El caso es que nosotros tenemos el código. ¿Qué puede hacer ese componente? ¿Qué no puede hacer? Es capaz de conectar circuitos que funcionen con impulsos eléctricos de manera remota. Puedes enviar cualquier tipo de información entre ellos de forma inmediata. Como pasa con las cámaras o las neuronas del cerebro. Por eso te tengo dicho, Emerson, que no lo toques. ¿Cómo dice? Yo sé lo que tiene pensado hacer ese hijo de puta con el componente. Quiere conectarlo al aparato controlador y controlarnos a todos. ¿Qué aparato controlador? Albeniz controla a su hija gracias a un chip que la colocaron cuando no era más que una niña pequeña. Por eso le sigue y ha hecho todo lo que ha hecho. Y ahora va a utilizar esa mierda para convertirnos a todos en sus marionetas. No se preocupe. Nos encargaremos de que no tenga la posibilidad de conseguir llevar esa locura a cabo. Bueno, la verdad es que ya nos hemos encargado. ¿Qué quieres decir? Cuando vuelvan a su guarida estarán acabados. Y la locura que está sucediendo en esta ciudad se acabará. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué has hecho? Espera, lo que colocaron en el escondite de Albeniz no era un detector de movimiento. Déjelo, Jackson. ¡Los cojones! ¿Vais a dejar que salten por los aires? ¡Les habéis colocado una bomba! Son enemigos del país. ¿Qué esperabas? No voy a dejar que matéis a la única persona inocente que queda en toda la ciudad. Carla no merece morir. Está siendo controlada. Ha matado a gente que de verdad era inocente. Tú y yo hemos matado a muchos más. Voy a avisarla. No haga gilipolleces, Jackson. En caso de que llegue a tiempo y salve a su antigua compañera, también estaría salvando a Albeniz y su plan. No se lo puedo permitir. Antes de que consiga alcanzar la puerta, le sujeto por el hombro. Pero antes de que me dé cuenta, se gira, me aparta la mano y me da un puñetazo. ¡No se te ocurra intentar pararme! No sé si es por miedo a la expresión que pone. Me creo que si lo intento, me mato. O por respeto a su compañerismo con la hija de Albeniz. Pero me aparto y le dejo ir. ¡Déjenle marchar! ¿A dónde va Emerson? Ya ha acabado la charla, doctor Noble. Ah, ¿y les ha gustado? Mucho. Pero ahora, como usted ha dicho, tiene que demostrarnos cómo instalar el código de Argos en un sistema funcional. ¿Yo he dicho eso? Claro. ¿No se acuerda? ¡Claro que me acuerdo! ¡No estoy senil! Tranquilo, doctor Noble. Nadie ha dicho eso. Ahora un compañero le acompañará a su oficina para que empiece con el trabajo. Encontrará todo lo necesario para llevar a cabo su labor. ¡Entre! Sargento, lleve al doctor Noble al laboratorio. Sí, señor. Pero tenemos noticias. ¿Y bien? Está en la tele. ¿Quién está en la televisión? ¿Qué cojones pasa? Habla de una vez, que me estás empezando a poner nervioso. Es John, señor. Está dando un discurso. ¡Ese cabrón! Son muchos los enemigos de esta ciudad, pero es mayor la fuerza de los que la defendemos. Así que por mucho que nos ataquen, no conseguirán acabar con nosotros. Os prometo que no voy a permitir que nadie nos eche de nuestra tierra, sea quien sea. Y os prometo que nadie, ni siquiera los autoproclamados salvadores de nuestro país, conseguirán que deje de protegerles. Esta es mi palabra, vuestra voz, y muy pronto, la de todo el país. Parece que al final no nos tendremos que preocupar de Albeniz. Sargento, póngame en contacto con el cuartel general, y que nadie me moleste. Sí, señor. Ese traidor de Jones tiene el aparato controlador y el componente del sistema de vigilancia. Prácticamente nos lo ha dicho y se ha jactado de ello en nuestra cara. Ahora sí que empiezo a preocuparme. Albeniz solo tenía a su favor su inteligencia para llevar a cabo su plan. Pero Jones tiene poder ilimitado. Y si no es totalmente idiota, también la inteligencia de Albeniz. Tenemos que pararle. Señor, como ya le habrán informado, nos hemos hecho con el código fuente de Argos. Y ya tenemos al creador del sistema de vigilancia trabajando para instalarlo en nuestro propio sistema. Pero tenemos un problema, señor. Frank Jones Jr. nos ha traicionado. Y no solo porque no nos haya facilitado el sistema como habíamos acordado, sino que además tenemos información de que está planeando un ataque a gran escala. ¿Qué tipo de ataque? Supongo que habrá visto el discurso que ha dado por televisión. pero lo alarmante es la información que hemos conseguido. Somos conscientes de que está en posesión de un arma capaz de controlar las mentes de toda la ciudad, si no de todo el país. Entiendo. ¿Y cómo pretende actuar, Carl? Tenemos que acabar con Jones lo antes posible. Así que necesito su permiso para declarar el estado de sitio. Movilizar a todas las tropas disponibles y acabar con la Fuerza Atlas y con Jones, antes de que esté en disposición de utilizar su arma. ¿Y en caso de que no podamos detenerle a tiempo? En ese caso no tendríamos más remedio que soltar la bomba en la ciudad. Recemos a Dios para no tener que llegar tan lejos. Tiene mi permiso para declarar el estado de sitio, coronel. Gracias, señor presidente. Agencia ROM, tu productora podcastil y audioseries, te ha ofrecido Argos. Síguenos en www.agenciarom.es. Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar.